aplauso a Noemí Luz. Este es el día que hizo el Señor, da un grito de victoria. ¡Aleluya! Tú eres la luz que ilumina mi existencia. Mi alma en ti se goza y se alegra en tu presencia. Anduve perdido y me cubriste con tu gracia. Todo concepto religioso.